Calderón 5 no va a dejar hueso. Eso no lo saben ustedes. Como no estudian cómo va a ser el juicio de Dios, no estudian, no saben nada. Ahora otro. Yo siempre he recomendado al pueblo, traten de estudiar la Sagrada Escritura a profundo. Quiere decir estudiar y memorizar todo el contenido de la Sagrada Escritura para que se defiendan. Porque la Escritura va a desaparecer muy pronto ahora. Ahora sí que les digo, va a desaparecer muy pronto. Ya no falta mucho. Entonces dice la Escritura al respecto. Cuando desaparece la Escritura, donde recién hasta la gente también, pero es, va a ser pesadito la gente, recién van a desear arrepentirse y para ello van a buscar la Biblia para estudiar. Ya no van a encontrar, aunque busquen de norte a norte, de sur a sur, ya no encontrarán. Ahora, tiene presente, paso a la lectura. Amós, capítulo 8, versículo 12. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Ahora otro. Lo que me acuerdo, por ejemplo, que he anunciado todas las plagas que tenía que discernirse para matar a la gente. Ahora otro dice, a ver si se acuerdan. Por ejemplo, los ganados de todo, como vacas, burros, caballos, en fin, todo. Del norte, los animales que hay en el norte van a aparecer en el sur. Y los animales del sur van a aparecer en el norte. Que se van a ir como locos, saltando, saltando, y que la pared ya no respeta a nadie. ¿Eh? ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento en el cielo, un sonido pero formidable. Se va a asustar de eso y los animales se vuelven locos. Eso no saben cómo va a ser el juicio de Dios. Y con eso no va a traer, la gente se va a volver loco y van a morir. A lo menos la gente más ancianos, que no están acostumbrados con un sonido, pero formidable, que no se va a poder resistir. Por eso que los animales no van a poder resistir y van a aparecer los animales del sur en el norte y del norte en el sur. Como locos van a correr. Tal vez algunos ya no llegarán al sur porque morirán cansados, tan largo el camino. Morirán nomás. Ya no van a llegar tampoco. ¿Se dan cuenta? Así es que piensen pues ahora. Por eso necesita, por ejemplo, Amos dice, del fin del mundo, y eso necesita estudiar. ¿Cómo va a ser? Y ahí habla todo cómo va a ser. ¿Qué plagas va a haber? Y ni siquiera lo mismo. Cuando habla del fin, ¿cómo va a ser? Ahí va a ser ya, avisa todo cómo va a ser. Apocalipsis, lo mismo. ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas hay? Entonces, cada hay, y solamente de cada hay habla. ¿Qué plagas va a venir? Entonces, como ustedes no se preocupan en saber, no quieren estudiar, pues. Y como no quieren estudiar, no saben nada. Ahora, si no saben, ¿cómo van a defenderse en estos días de peligro que se acerca? Cuando desaparece la Escritura. Vale, mira, ya que dice eso, bendito seas, hijo del hombre. ¡Amén! ¡Bendito sea León de Judá! ¡Bendito sea Rey de Rey! Ahora dice, por favor, capítulo 66, 15, 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros vendrá con y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Eh? Ahora en otra parte dice claramente, los muertos se multiplicarán cualquier cantidad, y están escuchando el Apocalipsis, son 1600 estadios, como decir, 1600 hectáreas de ancho correrá el río de sangre a la altura hasta el freno de caballo, ¿no está diciendo? Entonces, ahora, ¿por qué dice así los romanos? Porque no saben, es peor que ustedes son, porque no saben nada. No saben nada ellos, nada de las profecías, no saben. Esos son religiosos malos, por eso no saben nada ellos. No hay mucho que hablar de eso, pero todavía no puedo hablar de eso. Ellos, la Escritura claramente dice, la ciencia de Dios es precisamente, como dice, ciencia oculta. Y ciencia oculta, ese es el secreto donde dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Solamente a sus siervos los profetas revela todos los secretos de Dios. Después nadie sabe. Y él hace saber al pueblo. Y ahora, si creen, se liberarán ellos. Y si no creen, bueno, la verdad es que a la religión el diablo se lo va a cargar. Está escrito en Apocalipsis. ¿Qué fin tienen ellos? Por eso necesita saber el destino de cada uno, de cada congregación. Por ejemplo, de los hermanos dominicales, necesita saber su destino y luego para hablar. Ahora, por eso dice la Escritura, ¿quién es responsable para ganar a esa gente que se han extraviado de la verdad? Bien claro dice, los israelitas. Ahora, los israelitas son más torpes para hablar. Habría que decirles así. Y si ustedes, en lugar de ganar a una alma de otras congregaciones, son torpes hablando, en lugar de ablandar el corazón, endurecen y pierden. ¿Ah? Entonces, para eso necesita, por ejemplo, hombres que por lo menos, más o menos, de secundaria completa, se puede preparar. ¿Ah? Pero después, más abajo, son brutos hablando. No saben hablar. En lugar de ablandar el corazón, peor endurecen, hasta le puede acabar las trompadas. Como he visto, porque ellos cuando predican, les gusta. a predicar insultando. Eso no debe haber, eso. No se insulta a nadie. Hay que declarar lo que dice la Escritura. Pero hay que tener un método para esto y prepararse primeramente. ¿Cómo tienes que comenzar a conversar con ellos entonces? Y luego entonces ya para... Según esto, conforme va hablando, entonces ya lo dirige a la Escritura. Para eso tiene que tener preciso la Escritura. Preciso. Como para él. Entonces, ahora sí, convence. Entonces ya, él solo ya pregunta. Y esto, esto, y esto, y esto pregunta. Entonces todas las preguntas que haga, tiene que contestar. Nada de insulto, nada absolutamente. Suave nomás. Entonces sí puede ganar. ¿Eh? Si no, no. Entonces, hasta ahora, porque el israelita es el único responsable para hacerlo volver a esa gente, para liberar. Y si no liberan a ese gente, los israelitas, por ejemplo, pueden leerlo, Santiago capítulo 5, verso 19, 20. Enseguida, Proverbios 24, 11, 12. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Proverbios 24, 11, 12. Si dejares de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá, y hará al hombre según sus obras. Entonces, porque la gente, eso todavía no, ahí todavía falta otra parte. Por ejemplo, todos los religiosos dominicales están sentenciados a muerte. Ese es uno. Luego ellos van a ser llevados al degolladero. ¿Ahora ustedes saben a dónde va a ser degollado la gente? ¿Saben? ¿Saben algo? Y entonces, ¿por qué dicen? ¿Por qué se dicen son israelitas entonces? ¿Se dan cuenta? Así no pueden convencer. Tienen que saber qué peligro viene. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Ah? Sobre el error que habían cometido los dominicales y estaban destinados al degolladero. Ah, ya. Hay un lugar donde está el degolladero. Y eso declara en Apocalipsis, todo esto habla. Y luego ellos están destinados para la muerte. Mire, les voy a enseñar ahora. Por ejemplo, aquí está, ¿me escuchan? Y si no me escuchan, yo voy a preguntar. Dice, en 2 Timoteo, primeramente, prepara para que pase la lectura, Proverbios capítulo 1, verso 32, pasa la lectura. Proverbios 1, 32. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿No ven? Ya, muy bien. ¿Cómo se va a perder ahora? Entonces dice así el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 2, capítulo 2, versos 17 y 18. Precisamente dice en Santiago, eso tengan presente, Santiago... Si convertieren a los que se han extraviado de la verdad, dice, ¿no es cierto? Amén. Acuérdense esa palabra. Ahora dice 2:17, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Gibeto, que se han descaminado de la verdad, ¿no ve? Que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornaron y trastornan la fe de algunos, no solamente de algunos. Mundo entero. Entonces, ahora ustedes no entienden la palabra que dice, la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Entonces, ahora esa palabra de Himeneo y Fileto no entienden ustedes. Ya. ¿Qué cosa quiere decir primeramente la palabra? Lo que dice, la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Ya, muy bien. La palabra de ellos carcomerá como gangrena. Y luego ellos son Himeneo y Fileto. Muy bien. Ahora, ¿cómo es esto? Como gangrena. Se sabe muy bien, el ejemplo vamos a poner. Todo el mundo en su casa afuera tienen botado los fierros. Y esos fierros con el óxido, o sea, con la humedad se humedece y luego se oxida, y ese óxido le está carcomiendo al fierro, ¿no es cierto? Y se va gastando poco a poco y luego desaparece, se hace tierra, polvo. Muy bien. Asimismo, la palabra de Dios carcomerá como gangrena, carcomer. Entonces yo pongo así, la palabra carcomer es para dar muerte lenta, porque el fierro va carcomiéndose y va desapareciendo poco a poco, ¿no es cierto? Eso se llama muerte lenta, o sea, muerte lenta. ¿Pero en qué sentido? Eso habla así de los pastores, en los hermanos pastores de otras congregaciones, hablan, predican, y la palabra de ellos es carcomerá como gangrena a las almas que ganan. ¿Entienden? Ya. Entonces, ganan las almas, y a ellos pues va matando lentamente, porque van a fracasar nuestra salvación. Es para muerte. Entonces, por eso dicen muerte lenta, que yo pongo ya nombre de muerte lenta. Entonces, ahí dice claramente que como óxido carcome la palabra de los pastores engañando, ¿no? Que engaña, ellos no dan estudio para salvar, sino ganan almas para matar. ¿Ve? Entonces, de manera que eso mismo dice, ganan para matar. Bien, entonces dice abajo, ¿cómo van a matar? Entonces dice, diciendo, digamos, porque se descaminaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya es hecha, y trastorna la fe de algunos, ¿no? O sea, del mundo entero. Entonces, como se han extraviado de la verdad, y luego entonces hablan engaño, entonces con ese engaño es carcomer. Y ahora, ¿cómo engaña? Eso es lo que dice que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya es hecha. Dice así, a mí cuando recién comencé a predicar, bueno, me protestaron. Entonces, ¿qué me dicen? Me aclaramos sobre esto, y está clarito. El único ustedes no entiende, y ellos tampoco no entienden. Entonces, quiere decir esto. Como ellos hablan del reposo domingo, ¿no es cierto? Y el reposo del domingo es reposo domingo. la ignorancia, y que el reposo los matará, dice bien claro. Entonces, ¿cómo va a matar? Ellos hablan que el sábado no ha cambiado Jesús con la resurrección al domingo, por lo que ha resucitado el primer día de la semana. Eso es lo que está hablando ahí. Por eso dice, como no está claro, es abreviado la palabra, no entiende, pues. Diciendo que la resurrección ya es hecha. Ahí está hablando. Que sí, que con la resurrección ya es hecha ya por reposo el domingo y sábado ya no. Entonces, el que habla del reposo de la ignorancia, él matará a la gente que han ganado. Por eso necesita saber es los textos bien preparados uno, y luego cuando ya uno ya se ablanda con otros textos, hay que preciso tienen que ser, entonces ya se ablanda el corazón, y cuando después otra vez se encuentran, entonces se le dice ya, mire, ustedes muchas veces están a su opinión de ustedes están seguros que van a ganar la vida eterna. Entonces, y si es posible, ¿cómo vamos a ganar la promesa de Dios? Se le dice, se pregunta, bueno, quisiéramos también de su parte algo también me diga a mí. Si ambos tenemos que darnos a entender. Hay que ser astuto. Entonces, y ya mostrará, pues, ¿qué nos va a mostrar que para vida eterna? Muy bien. Entonces, no está de acuerdo, pues, lo que va a encontrar es algo que no concuerda. Entonces, para ganar la vida eterna es claramente, dice, por ejemplo, dos textos, dice. Uno, Mateo 19:17, y otro, San Juan 8:51. Entonces dice en Mateo, Dios es bueno, y si quieres ganar la vida, guarda los mandamientos, dice. Y ahora en San Juan 8:51 dice, cualquiera pues que permanece en cualquiera pues que guarda mis palabras, no verá muerte para siempre jamás. Entonces, ahí está. Ahora, por otro, la verdad. Porque la verdad, ellos hablan de la verdad, pero no saben qué cosa es la verdad. Y para eso también se les demuestra primeramente la verdad. Jeremías 10:10, ahí dice, Jehová, Dios vivo, Dios de verdad. Muy bien. Entonces, Rey Eterno, eso más dice. Bueno, entonces, ahora, mandamiento de Dios de verdad es mandamiento de verdad. Eso mostrarle, entonces, esto es la verdad. Y ahora, Nuevo Testamento dice claramente, eso necesita también, pues, ustedes mismos no saben, está entreverado en un texto esas palabras que, y eso no es problema, ustedes se pasan nomás el texto, lo leen nomás por una sola cosa, pero no escudriñan la interpretación de cada texto. Entonces, de tal manera, no saben. Entonces, eso dice en Santiago 1:25, dice, el que ha negado el mandamiento y el hacedor de la obra es perfecto. A ver, pásame la lectura. Santiago 1:25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad. Entonces, ahora, la perfecta ley hay que escudriñar. ¿Cuál es la perfecta ley? Ahí tiene su guía para guiar. A ver, ¿dónde va? San Juan 8:32. ¿No ven? Ahora, ¿qué va a decir ahí? Perfecta ley, para hablar de perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, como ahora estamos hablando, Dios de verdad, Dios vivo, Dios de verdad. Bueno, y su mandamiento de Dios de verdad es la verdad. Ahora, hombre de verdad, ¿cómo se dice? ¿Cómo se entiende? Hombre de verdad, eso también habla en Proverbios 28, 20. Y hombre de verdad se conoce como el mandamiento de Dios de verdad. Mandamiento de verdad, son los 10 mandamientos. El hombre que guarda el mandamiento de verdad, ese se llama el hombre de verdad. Así se conoce. Entonces, estas cosas se demuestran. Entonces, ahora sí, guardamos los 10 mandamientos, que es el mandamiento de la verdad, esa es la ley perfecta, que libera. Entonces, el mandamiento libera a la gente. Y ahí dice bien claro de Santiago, siguiendo, conocerá la verdad, y la verdad os libertará. ¿Eh? Entonces quiere decir que la doctrina es libertador, libera a la humanidad del pecado. La persona que cree en Dios se aparta del pecado y ya está liberado. El único, si después que se ha liberado, de todas maneras tiene que perfeccionar y luego permanecer firme y pasar y luego a llegar hasta el fin sin culpa. Bienaventurada la persona que llega sin culpa al fin del mundo. Entonces no sufrirá. Eso es así. Y la persona que fue religiosa, pero siempre ha cometido errores, de todas maneras va a ser castigado. Se va a liberar, pero va a ser castigado. Y la persona que legalmente va a llegar sin culpa, digamos, limpio de corazón, eso es lo que quiere Dios, limpio, entonces no va a sufrir castigo, no va a sufrir. Sí, de tal manera vamos a sufrir, pero ¿qué vamos a sufrir? Un ejemplo, hemos llegado a ser ya a ese día, entonces ¿de qué vamos a sufrir? Vamos a ver con nuestros ojos cómo van a sufrir nuestros padres, nuestros abuelos, primos, hermanos impíos que van a quedar, a ellos vamos a ver cómo van a sufrir. Eso sí nos va a hacer sufrir. Ah, eso sí. Eso sí van a sufrir. Pero castigo no. Y la persona que todavía, por ejemplo, tiene errores, bueno, de esta manera va a ser castigado para que se libere. Eso dice, la Escritura habla bien claro. Forzosamente dice, eso está en Corintios, y forzosamente tiene que ser castigado la persona cuando comete errores, con tal que no cometa errores legales, leyes sí perdona, y por eso tiene que de esta manera sufrir dolores. ¿Eh? Ahora sobre los dolores ustedes no se dan cuenta, pues que cómo van a sufrir, qué dolores va a pasar. Para eso recomiendo, lean por ejemplo de Levíticos 26, capítulo 26, verso de 26 para allá, hasta el final de ese capítulo. Ahí nomás todavía van a ver cómo van a sufrir. Siete dolores, más siete dolores, y más siete dolores, y más siete dolores. Aumentarán. Siete dolores, primera vez cuando vienen siete dolores, eso no, todo, yo no voy a poder resistir. ¿Ah? Ahora si está a la mano, pase la lectura, por ejemplo, Levítico 26 de 19 para abajo. Levítico 26, 19, primera mano. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como metal, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré su...